gratitud, amistad y respeto para la Sonora Dinamita y todo el pueblo que baila, que es el mío. Como la Sonora Dinamita.